que me deja porque le contaron que tú y yo estamos saliendo, que tienen pruebas, afirmaron los que vieron aquella noche en el Prado. Dile que fue una casualidad, que no planeamos nuestro encuentro. Con impulso mientras bailamos. Oye, porque ya es todo para mí allá, mi luz y mi calma. Ay, mano arriba, así baila. Así, así, así. ¿Qué me deja? Porque le contaron que tú y yo estamos saliendo. Que tienen pruebas, afirmaron los que vieron aquella noche allá en el Prado, un beso de los dos. Dile que fue una casualidad, que no planeamos nuestro encuentro, que por los tragos tal vez nos dimos un beso, un beso que reconocemos que no quede nadie sin cantar esta noche. ¡Todo, joder, vaya! Porque ya no quiere entenderme mi explicación. Dile que fue un impulso mientras bailamos, pero inmediatamente reflexionamos. Dile que si yo la pierdo, me quedo sin alma en el Prado, porque ya es todo para mí ella, mi luz y mi calma, que viva el interior. Después de esa ocasión tú y yo jamás nos hemos visto. Ayúdame para salir de este conflicto, que ya no creen en las promesas de mi corazón. Tú llevas tanto tiempo conociendo lo que ha sido nuestra historia. Si no se acuerdan, por favor, que haga memoria lo que he luchado por amarla, porque triunfe nuestro amor. Mira que no se ha ido y estoy que me muero, porque ya no quiere entenderme mi explicación. Dile que fue un impulso mientras bailamos, pero inmediatamente reflexionamos. Dile que si yo la pierdo, me quedo sin alma en el Prado. Levanta bien arriba la manito y sube con la palma una vueltita que se mueva conmigo. Para vivir sin olvida, tú eres su amiga, dile todo lo que pasó. Dile por Dios, háblale y dile que exageraron en lo que le dijeron, que no se ha ido y aquí estoy que me muero, porque ya no quiere entenderme mi explicación. Dile que fue un impulso mientras bailamos, pero inmediatamente reflexionamos. Dile que si yo la pierdo, me quedo sin alma, porque ella es todito para mí ya, mi luz y mi calma.